¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Paincast. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Paincast. Para hoy día les tengo preparado un programa ultra hiper chacal, compadre. Y bueno, no muchos discos nuevos porque, como les dije la semana pasada, no hay muchos discos nuevos que ya están saliendo. Tengo un disco 2008 que es un adelanto producción 2008, pero de ahí lo vamos a escuchar. También se viene especial de Tankard, compadre, porque Tankard se está presentando el próximo 4 de diciembre, ya el próximo martes no queda nada. Y también tenemos un especial de músicos lisiados, todo esto relacionado con la Teletón. Ojo que si están escuchando esto, vayan a dar plata para la Teletón, compadre, porque está difícil la meta. Y bueno, ojalá que podamos llegar. Y este es un humilde aporte nomás a los que escuchen el programa. Y bueno, eso. Para empezar el programa de hoy día les tengo una mala noticia. Yo creo que algunos ya deben cachar qué onda de que les puedo hablar. Y es que simplemente Kevin Dubrow, el vocalista de Quiet Riot, murió esta semana. Los amigos lo encontraron muerto en su casa. Fue una cuestión así como que fueron a carretear a la casa de él y lo encontraron muerto. Así de rompe y raja se nos fue. El vocalista de Quiet Riot, la banda vino el año pasado acá a nuestro país y creo que estuvo bueno el recital. Yo no soy fanático del glam, no soy fanático de Quiet Riot, pero bien, igual yo escuchaba esos temas cuando era cabrón chico, tenía no sé 8 años, qué sé yo, y yo los tocaban en la radio Carolina, me acuerdo, los tocaban bastante. Y una lata que se haya muerto, porque son temas que tú escuchas desde cabrón chico, aunque no sean como de tu preferencia musical en lo más extremo, por así decirlo, pero igual te sabéis los temas, ¿me entendí? Y una lata que se haya muerto porque viejo el compadre no era, así que bueno, la causa de la muerte todavía no se sabe porque no le han hecho la autopsia. Yo presumo, y yo creo que muchos pueden presumir también, que fue por droga, porque no habían forzado ninguna puerta en su casa, ninguna ventana, no entraron a robarle, entonces, y de repente lo encuentran muerto. Lo más lógico que se me viene a la cabeza es que pueden ser drogas, no sé. Pero bueno, declaración del baterista de la banda con respecto a su amigo, dice: bueno, ni siquiera puedo encontrar qué decir. Por favor, respeten mi privacidad mientras lloro el deceso y honro la memoria de mi querido amigo Kevin Dubrow. Así que también vamos a honrar su memoria, perdón. Y vamos a ir con eso y vamos a partir el programa de hoy día precisamente con Quiet Riot, compadre. Así que nos vamos a ir con el clásico de Quiet Riot nomás, compadre, y vamos a empezar el tiro este Paincast. Esto es Quiet Riot y el tema se llama Come and Feel the Noise. Come on, feel the noise. Girls, rock your sermons, telling of lies and talking of sins. The path is long and far, but he will never lead us to the promised land. Don't follow, don't follow this false prophet. Pray for me. Now pray for me. Cry before you die. Before you die. Pray for me. So pray for me. Die for your sins. Bien, lo que pasaba ahí era Crematory con el adelanto de su nuevo disco Pray, y el tema se titulaba igual que el disco Pray, compadre. Me parece bien que esté a estos años ya, que esté sonando un metal gótico más clásico, hecho con voces masculinas, porque ahora casi todo el metal se entiende o se sobreentiende con voces femeninas. Se lo he dicho montones de veces, y cosa que a mí me parece que está súper mal, y que bandas clásicas como Crematory le sigan dando, compadre. Bien, bien, un refresh, compadre, de gótico antiguo no viene nada mal, por cierto. Ya, vamos a ir al primer especial de la noche. Al primer especial, no sé, a la hora que estén escuchando, al primer especial de este programa de Penca, que es el especial de músicos rehabilitados. Oye, como les dije, vayan a dar un restito de plata ahí a la cuenta 24.000-03 de la Teletón, compadre, en el Banco Chile, por supuesto. Y bueno, ¿por qué un especial de músicos rehabilitados aparte de la Teletón? Porque es curioso ver cómo los músicos se oponen a lo que es llevarle la contra, porque si uno ama el rock, compadre, igual sale adelante, ¿cachai? Y no se dejan estar. Puede haber muchos casos que a lo mejor, compadre, le dieron otra enfermedad y no pudieron porque la enfermedad se la ganó. Pero aquí es un impedimento físico, y eso es lo que vamos a tratar en este especial. Vamos a partir primero que nada con Black Sabbath, compadre. Y ustedes dirán, ¿por qué Black Sabbath? Los que cachan por qué es, me estoy refiriendo a Tommy Iommi, al guitarrista, al único miembro que se ha mantenido estable dentro de toda la carrera de la banda. Su carrera estuvo a punto de terminar prematuramente cuando sufrió un accidente en una fábrica de metal en plancha, compadre. Y una de las máquinas le rebanó la punta de los dedos de la mano derecha. O sea, imagínense por lo que es para un guitarrista perder los dedos de su mano. Independiente de la izquierda o la derecha, o sea, con los que tocan con la derecha, yo creo que es más complicado perder los dedos de la izquierda, pero aún así, o sea, si perdí una mano, está cagado. Y se deprimió caleta, y muchas veces se pensó que hasta ahí no más llega Black Sabbath, pero un amigo que tenía Django Reinhardt le enseñó a tocar de nuevo, porque él también había perdido dos dedos en un incendio en un campamento. Era un gitano, compadre, y perdió dos dedos en un incendio. Y él mismo le enseñó a volver a tocar, le dio ánimos para que tocara. Y Tony Iommi, bueno, aprendió a tocar guitarra nuevamente usando unas prótesis de goma para sustituir las puntas de los dedos. Así que eso es lo que vamos a partir con este especial de hoy día, especial de músicos lisiados, rehabilitados, no del alcohol, por supuesto, ni de las drogas, pero bien de impedimentos físicos. Así que démosle. Esto es Black Sabbath con un clásico que ya todos conocen. El tema se llama Children of the Grave en Paincast. Ahí sonaba entonces Megadeth con el nuevo single, al parecer. Yo no sé si está el single todavía ya o no, pero ese va a ser el nuevo single. Washington is next, de la última producción de Megadeth, United Abominations. ¿Por qué toqué Megadeth? Porque, bueno, Dave Mustaine tuvo problemas con su mano izquierda. Y la verdad que a mí, cuando me dijeron que cerca por ahí antes del 2004 que se iba a terminar Megadeth, yo como que no compré. O sea, cómo la cuestión iba a llegar a ese punto de que chao Megadeth, porque Megadeth era una banda que tenía carrete, pero en ese tiempo Dave Mustaine estaba súper mal. Se peleó con todos los miembros de la banda, porque uno se casó, el otro que quería plata, el otro que toca mis cuestiones, decía. Ese era, por si acaso, Dave Ellison, el que le reclama a Dave Mustaine que tocara sus temas. Y un día Mustaine simplemente se quedó dormido en una silla, cuenta la historia, y cuando despertó no podía mover el brazo, y se apretó, o mejor dicho, se comprimió el nervio radial de la mano izquierda, lo que se le quedó como trabada la mano, por así decirlo de alguna forma. La cuestión es que no pudo, tuve que aprender a la mano a enseñarle varias cosas de nuevo, entre esas, tocar de nuevo. Y ahí fue cuando dijeron que puta cagó Mega de la cuestión. Y yo no compré, o sea, simplemente no compré. Y lo bueno es que Dave Mustaine no se rindió, echó a todos los miembros de la banda. Y de ahí Mega, obviamente, que no ha vuelto a ser lo mismo. Porque no es una banda, no es una super banda, sino que la banda se convirtió en la banda de un superhombre. Así que, por un lado, igual, cuando sacaron el System Has Failed, a mí no me convenció mucho, la verdad que no me llamó mucho la atención en ese disco. Sí, seguía la línea del Cryptic Writings, pero no me llamó tanto la atención. Y recién cuando sacaron ahora el United Abomination, yo quedé como, oh, este es el Megadeth que yo escuchaba cuando estaba en el colegio, compadre. Aquí volvió el Megadeth. Se nota la diferencia, que no están todos los músicos, como le digo, no es una banda, sino que es la banda de un músico. Pero aún así, o sea, no deja de ser interesante la propuesta que nos da Dave Mustaine actualmente. Así que por eso toqué Megadeth, y qué bueno que se haya rehabilitado y que le siga dando. Yo, si viniera Megadeth de nuevo ahora, lo iría a ver, porque la última no lo fui a ver porque no les compraba. Bien, vamos a seguir con este especial de músicos lisiados, rehabilitados. Y lo que vamos a escuchar tiene mucha relación con una banda tributo que vino a nuestro país, y que yo les dije que era tributo porque afuera es reconocido como tributo, y me estoy refiriendo al tributo a Possess, donde canta el vocalista original de la banda, Jeff Becerra, el cual tuvo un accidente hace varios años atrás ya, que le llegó un tiro en la espalda y quedó de la cintura para abajo, quedó inválido, pero eso obviamente no le dificulta sus posibilidades de vocalista, de ser un vocalista de death metal. Así que le siguió dando, y bueno, ahora recién en el 2007 reformó lo que puede ser un tributo a Possess. La verdad es que si yo fuera Becerra, sin dármelas de aires de grande, porque la verdad que no puedo ser un Becerra, yo no seguiría con un tributo a Possess y simplemente haría una banda de metal a mi gusto. No llamaría a Possess una banda así, o sea, no está malo hacer un tributo, pero la cuestión ya, aquí en Chile, por lo menos, en lo que es Santiago y Valparaíso, está requete contra repetida y a mí no me causa ningún brillo. Pero más allá de eso, que el compadre siga dándole, siga cantando, eso es súper bueno. Así que por lo mismo vamos a ir con un tema de la primera producción de Possess, así, Satánico al Chancho, porque después, cuando sacaron salió el Seven Churches y después salió el Eyes of Horror, que fue el EP que lo grabó, o mejor dicho, que lo masterizó Joe Satriani, que era en ese tiempo era profesor de Larry Lalonde, compadre, que después, bueno, se fue a Primus, todos saben lo que es la historia para adelante, pero más allá de eso, ahí en ese EP dejaron como las cosas satánicas y se pusieron a escribir de otras cosas. Pero aquí vamos a escuchar un tema del primer disco del Beyond the Gates. Y nada, decirles que este es puro death metal clásico, y vamos a escuchar obviamente a la banda que le puso el nombre al death metal, y con el vocalista que se rehabilitó, compadre, Jeff Becerra. Así que vamos a ir con eso, y esto es Possess, y el tema se titula Science. We'll be right back. contemplation has just begun. You speak to me, your fire is starting to burn. Is complete. I'll never die. Bueno, eso que pasaba era Headhunter DC con su estreno, el segundo estreno que vamos a tener hoy día y el último de su nuevo disco God Spreading Cancer. Estos brasileños que estuvieron tocando en nuestro país a principio de año. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues hasta chacar el disco. Los brasileños son secos para el death metal, eso lo han demostrado desde que se inventó el death metal con Possessed. Han demostrado que ellos saben hacer buen death metal. ¿Y por qué toqué? Porque lo pegué con Possessed. Aparte de... Ah, bueno, por último, hago un último anuncio. Vayan a depositar su plata a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile. Y bien, ya, ahora sí. ¿Por qué...? Para que colaboren con la Teletón, por supuesto. ¿Por qué toqué Headhunter DC? Cuando vinieron, ellos hicieron un cover de Possessed, tocaron The Exorcist, y yo me acuerdo ese día, cuando tocaron The Exorcist, quedó la cagada. Yo me acuerdo, con una mano estaba protegiendo la cámara que tenía en la mano, que no era mía, porque yo estaba sacando fotos para hacer el comentario, y con la otra empujando hueones, porque estaba la cagada, literalmente estaba la zorra, así que... Así que bien por Headhunter y el título que tiene el disco me parece algo muy adecuado. God Spreading Cancer, Dios esparciendo el cáncer. Ya que yo le encuentro mucha conexión con lo que el otro día yo estaba viendo en la tele. Estaba viendo esta weá de reality del 13, el Cásate Conmigo. La weá que conduce la Soledad Bonita, weá. Mijita rica, doctor. Y resulta que mostraron un matrimonio islam, compadre. De un weón que era islámico que venía de Medio Oriente, vivía acá en Chile, junto con otra gente, tenía su familia acá, y se casó con una chilena, y la chilena se convirtió al islam. Qué religión más weona, weón. O sea, de verdad que la mina le lavaron el cerebro a tal punto que no sé, weón, andaba más tapá que la chucha. O sea, lo único que tenía a la vista era las manos y la cara, sin el pelo, porque usaba velo. Y era algo que yo lo encontré terrible, man. Porque imagínate que en la familia que eran católicos, inclusive, la agarraban para el huevo. O sea, la mamá le decía, oye, no te vayas a poner escote. Y la mina, no me puedo poner escote. Y la cuestión, ¿cachai? Y el hermano, bueno, a todo esto estaban en la casa ahí, ¿cachai? En la casa de los papás. Y estaban con el compadre, con el marido. Y la mina no hablaba nada. Y el hermano le decía, oye, pero habla, ¿por qué estás tan callada? Tú no eras así. no, si yo soy así, la cuestión. Y el hermano le dijo, bueno, espero que esté haciendo esto porque te guste y no porque estés cumpliendo un rol. Y al final eso es lo que hacen las mujeres en el Islam, compadre, y en todas las religiones que tienen que estar derivadas con lo que tiene que ver Cristo, compadre. O sea, el cristianismo, el catolicismo, judaísmo, Islam. El Islam es como más fuerte, pero en el fondo todos son la misma mierda, man. Así que bien me parece el título que le puso Headhunter a su disco. Y nada, vamos a dar vuelta a la página. Un poco dura esa crítica, pero es lo que yo creo. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir a escuchar. Vamos a empezar el especial de Tanker, compadre, así de lleno. Porque, bueno, la información del recital se la voy a dar después, porque hubo un cambio de recinto ahí. Tuvieron problemas en el galpón Víctor Jara, pero eso se lo digo después. Y vamos a ir a escuchar un tema clásico ya de su primer disco, Zombie Attack. Que yo creo que es uno de los mejores discos que ha hecho la banda, si no es el mejor. Así que nada, pues lo voy a dejar con este clásico y esto es Poison. We'll be right back. Eso que sonaba era, por supuesto, que era Tankard, y el tema se llamaba Away, de su disco Destroyer. No sé si le hablé alguna vez, ya no me acuerdo, porque igual he hecho varios programas de pencas, pero no me acuerdo si le hablé alguna vez de lo que me parecía lo del thrash en los años 90. Away es un tema de los años 90. Para mí no existió el thrash como tal en los 90. Evolucionó, el thrash terminó evolucionando lo que estamos escuchando ahora, algo como ya que podríamos llamarlo neo thrash, porque no tiene el mismo sonido que tiene en los años 80, ese sonido sucio, por una cosa de que ahora los discos cuesta mucho menos hacerlo que lo que costaba hacerlo antes. Y bueno, o sea, Tankard no pasó la prueba del tiempo, como lo hizo, yo creo que la única banda del thrash alemán, al que he escuchado hasta el momento, porque no la he escuchado todavía tampoco, que pasó la prueba del tiempo fue Sodom. Sodom siguió haciendo thrash en los años 90 como si nada hubiese pasado, y eso es un mérito súper grande. Pero ahí es lo que escuchamos de Tankard, un tema netamente punky, porque es punky el tema y es chacal, o sea, me gusta. No es así como pasó con Destruction, que puta, sacaron unos discos más malos que la caca, bueno. Y Creator, que se fue como para el lado más o menos gótico, medio industrial por ahí, de repente perdieron el camino. Y Tankard, la forma que tuvo de sacarse eso de encima es hacer punk, derechamente, como el tema que escuchamos, Away. Un tema que, por cierto, yo les voy a decir que representa algo que yo lo aprendí a golpes, por así decirlo. Y es que yo he encontrado que en la vida hay minas para huevear y minas para pololear. Y a huevear se refiere precisamente cuando uno confunde eso y piensa que las minas para huevear son para pololear. Y al final esas minas, digámoslo de una forma concreta, son unas zorras, compadre, y te terminan cagando. Porque tal como dice ahí la letra, y perdónenme si soy muy muy, muy vulgar, te muestran el choro, por así decirlo, y con eso te hacen, te llaman la atención y te dejan ahueonado, ¿cachai? Me pasó muchas veces que yo me metí con varias minas, varias, montón y conocido otras tantas, que eran unas maracas, y derechamente tal, y se metían con hueones y después se cagaban a otros. Y de repente uno, como es hueón, como no cacha, uno sufre, po. Menos mal que yo doy fe que mi polola no es así. Yo por eso estaba tanto tiempo con ella y yo estoy feliz con ella. Y la tengo en el grupo de las minas que con las que se puede pololear, afortunadamente. Y nada, pues, o sea, bueno, ahí va ese tema dedicado para todas aquellas zorritas que lo único que le hace, que les gusta, es agarrarte para el huevo, compadre. Alguien de Tanker por ahí, a lo mejor el guerra le tiene que haber pasado, a lo mejor alguna mina le pasó la cuenta, alguna maraca por ahí. Bueno, lo bueno es que lo que podemos sacar de conclusión buena a todo esto, que hicieron un buen tema. Ya, la info, el recital, por supuesto, sí, se me había olvidado. Bueno, como le dije, hubo un cambio de recinto y este va a ser en el Teatro Gabriela Mistral, Alameda 1460, ahí donde tocó Behemoth hace ya como 3 años, más o menos 3 años atrás, en el Metro Moneda, en Santiago, obviamente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? También lo otro que tenemos, que hubo una preventa, ya tiene que haber volado, de 200 entradas, están a 10 lucas, la entrada general está a 13 lucas y el día del evento va a estar a 15. No sean hueones, comprenla antes. Si pagas 4 lucas, además te puedes llevar una polera del mismo recital. No estaría malo, yo me compraría la polera. El show va a ser a las 9, va a estar desfasado porque antes creo que iba a ser a las 7. El 4 de diciembre, si ya se los dije, la entrada sin recargo pueden encontrarla en la tienda Mackie Rock del Eurocentro. También pueden encontrarla en la local de Feria del Disco y Almacenes País. Bien, bueno, ojalá que se toquen hartos temas, porque yo Tanker tengo ganas de verlo. Ojalá hubieran venido con Sodom, como les dije hace algunos programas atrás. Pero bueno, no se pudo, pero ver a Tanker tampoco solo no es malo. Ah, por cierto, telonean los chilenos de Disaster, compadre. Ya, vamos a seguir el especial de Tanker. Y vamos a ir con un tema que es puro, pero puro punk. Esto ya desde 2004 ya. Y bueno, esto es de su disco Beast of Bourbon y el tema se llama We're Coming Back. We're never Ahí pasa entonces Tankard con su Super Medley Alcohol, Puke, Mon Cheri y Wonderful Life de su última, no producción, sino que último grandes éxitos, 25 Years in Beers, compadre. Así que bien por Tankard y ojalá que vayan porque yo creo que va a estar súper bueno con Disaster teloneando, compadre, ahí el próximo 4 de diciembre, ya se los dije, Teatro Gabriela Mistral, 1460, Metro Moneda, Santiago. Entrada 13 lucas, 15 lucas el día del evento y con 4 lucas más se compran una polera, compadre, de la gira de Tankard, por supuesto. Ya, vamos a ir terminando este Pencast, episodio número 16, pero no sin antes decirle con lo que vamos a terminar, que es también relacionado con lo que está sonando de fondo, es Iron Maiden, por dos cosas. Las entradas de Iron Maiden ya están a la venta, se pusieron a la venta 2 minutos para las 12 el 30 de noviembre del 2007, compadre. Excelente fecha, excelente hora para poner a la venta la entrada. Y tienen un valor de 18 lucas. Está un poquito carito, pero es Iron Maiden, compadre, así que hay que respetarlo. Y nada, pues, o sea, excelente por Iron Maiden y yo todavía... Yo esa entrada me la voy a comprar. Les digo al tiro, no pienso ir, tratar de conseguirme el apitutado porque lo veo como muy difícil. Iron Maiden es una banda grande y no tengo tantos contactos como para hacerme las manos para ir gratis a Iron Maiden. Así que a ponerse a juntar las lucas, compadre, desde ya. Porque acuérdense que el 9 de marzo del 2008 en la pista atlética va a ser un excelente cierre de conciertos que se vienen para terminar el verano y todo eso. ¿Qué más se puede pedir? Iron Maiden nomás y tocando, ojo, temas clásicos. Y el tema que va a sonar ahora de Iron Maiden, porque con eso nos vamos a despedir, está relacionado también porque salió... No sé si ustedes conocen el juego Guitar Hero, que ya va en su tercera versión, que ha salido para prácticamente todas las consolas Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, y ahora salió también la versión para PC. Y yo me la estoy puro bajando, compadre, me la estoy bajando en la pega y me la estoy trayendo de a poquito para acá, para la casa, porque... En la lista de temas que vienen en el juego, entre ellos, no sé, pues, me parece que el tema más peludo que viene como bonus track así es uno de Dragon Force, onda True Fire and Flames, mal no me parece. Bueno, Dragon Force, lo que cachan a Dragon Force, ya cachan que son como chorrocientas mil notas por segundo. Pero aparte de eso, no sé, pues vienen temas de diferente índole, slash de los Guns N' Roses o ex Guns N' Roses Velvet Revolver, como quieren llamarlo. Ahí creo unos temas especiales para el juego. Y nada, algunos dicen que el juego por ahí es posero, ¿cachai? Pero yo no lo encuentro para nada posero. Vienen temas también de Laguna Coil. O sea, dentro de lo posero, sí es posero, porque vienen temas de así, medio pasadito a caca. Pero también viene un gran tema, compadre, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que es The Number of the Beast de Iron Maiden. Y yo estaba pidiendo a Iron Maiden que pusieran Iron Maiden en el Guitar Hero, porque es un orgasmo tocar. Yo alucinaba tocando The Ace of Spades de Motorhead en el primer tema, eso en el primer juego. Y lo bueno también que en este vienen las versiones originales de los temas, porque los otros venían puros covers, así que mejor todavía, y con mayor razón me voy a bajar el juego. Así que nada, pues yo cacho que nos vamos a ir despidiendo con ese tema que ya les dije. Y recuerden siempre mandar un correo a pencast@podomatic.com y vayan a depositar plata a la Teletona en la cuenta 24500-03. Y yo cacho nos estaríamos viendo la próxima semana en otro programa de Pencast. Y los voy a dejar con un clásico que yo cacho se lo van a tocar en el recital sí o sí. Esto es Iron Maiden y el tema que lo llevó a la fama hace varios años atrás. Esto es The Number of the Beast. ¡Chao! Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Hold!